Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. 11 y 12 minutos en la mañana de Mirá Vos y, como te anticipábamos, estamos en comunicación con la politóloga Claudia Lobato. Buen día, Claudia. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Muy buenos días, Pablo, Cecilia, ¿cómo están? Bueno, bien, acá esperando nuestro 3%. Bárbaro. Bueno, la verdad es que no sabría ni por dónde pedirte que empieces. Realmente, más allá de que nosotros hicimos un repaso de la noticias en sí, nos interesa tu análisis de que es difícil, entiendo, porque hay demasiado inédito en todo esto, pocos antecedentes, más allá de que hemos pasado por el menemismo, pero esto me parece que es peor. No sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, si hablamos de los hechos de corrupción, me parece que esta vez impactan más fuerte, pero impactan más fuerte en el sentido de que era alguien que venía a terminar con eso, que creo que fue un poquito, no sé si recuerdan, a lo que le pasó a De la Rúa en su momento. Uh-huh. Sí. Me parece que es cuando vienen con ese mensaje tan claro y tan contundente, sobre todo Javier Milei ha sido mucho más enfático en eso, que venía a terminar con la casta, y vemos que en realidad se han perfeccionado para ser más casta. Sí. O sea, eso es lo que, esa es la sensación y eso es lo que uno está mirando. Y los hechos de corrupción me parece que son mucho más, como mucho más burdos y mucho más crueles también, porque estamos viendo que el día que se estaba votando, insistiendo nuevamente con lo de la ley de discapacidad, ese mismo día saltaron los audios y todo lo que pasó, bueno, con Spagnuolo y toda esta denuncia, y siempre todo desemboca en precisamente en la hermana del presidente, en Karina Milei. Digo, la mayoría de los hechos de corrupción están en el círculo más íntimo del presidente. Entonces también me parece que no es acá un funcionario X alejado, que bueno, o más alejado. No, es en las entrañas mismas del presidente, digamos. Sí, sí, claro. Ahí introduzco nada más que un paréntesis, porque todos hacemos referencia a que Karina es la hermana de Javier Milei, pero Karina es funcionaria, o sea, tiene una responsabilidad además penal porque es la secretaria de gobierno, es una funcionaria del Estado. Tal cual. Tal cual, sí, no es un dato menor ese, por supuesto, sino que, bueno, digo, uno habla de la hermana, o sea, habla de la hermana porque, bueno, esto, digamos, es la figura como más, la forma más fácil de reconocerla, digamos, pero sí es cierto que tiene una función, y una función pública importante, y que no es menor la responsabilidad que tiene ella y que va a tener que responder sobre esto. Me parece que, el otro día dando declaraciones sobre el tema del reloj, y ahora vemos que están todos callados sobre este tema, en especial digo el presidente y ella, que deberían estar dando las declaraciones correspondientes, digo, me parece. Uh-huh. Las aclaraciones, me parece que eso nos merecemos también nosotros, y sobre todo me parece que también se lo merecen los votantes de ellos, me parece que votaron por ese cambio, más que todo. Sí, sí, sin duda. ¿Te parece o podría haber algún tipo de pase de, digamos, de facturación interna ahí dentro de las entrañas del gobierno, como decís, o también cercano, ¿no? Me refiero puntualmente, por ejemplo, a Mauricio Macri y su entorno, y a las fuerzas del cielo, que son los tuiteros, básicamente. Sí, puede haber. Uno, si mira las redes, vemos que los tuiteros están muy, muy callados. Entonces, por un lado, eso me parece que es contundente, que otras veces han salido al cruce, han sido los primeros, digamos, en salir a defender, y esta vez están como bastante, bastante silenciados, o han decidido, no sabemos si es que han decidido no hablar o han decidido no acompañar. Y después tenemos, digo, también, bueno, el hecho de Mauricio Macri, yo creo que también esta desaparición, digo, hoy, porque tampoco es que va a desaparecer totalmente, digamos, el del PRO. Me parece que también está, este es un pase, me parece, de, te factura. Esa es mi lectura, por supuesto, y es la lectura de algunos otros también, pero yo creo que eso no es gratis tampoco, el grado de humillación, digamos, a alguien que lo había acompañado bastante, por bastante tiempo, esperando algún premio, y no ha tenido absolutamente nada, al contrario, ninguneado totalmente hasta último momento. Claro. Sí. ¿Qué tal, Claudia? Cecilia Genovese te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás? Pensaba justamente esto, ¿no? Bueno, y Mauricio Macri además tiene sus palancas todavía vigentes en el Poder Judicial, que vimos que actuó muy rápidamente, a diferencia demasiado. De otros casos, sí, sorpresivamente rápido. Y pensaba, más allá de, bueno, de dónde vino esta tapa que se destapa, pensaba que en el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Porque esto rápidamente se dio a conocer en las redes, está muy presente el tema, a diferencia del caso Libra, que me parece que fue muy fugaz y que, como no impactaba directamente en las personas, era como le afectaba a un trader que estaba en Estados Unidos y a nadie le importaba tanto eso. Pero esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando los discapacitados están en una situación de reclamo de sus derechos. Y empezó a resonar esto de yo lo voté porque necesitaba un cambio, pero ahora ya son todos iguales, son todos corruptos, no me interesa más la política, que se vayan todos, ¿no? ¿No termina siendo parte del plan de Milei esto? Digo, más allá, sí. Y es como, a ver, sí. Yo lo que vengo mirando es que antes de que esto saltara, ya muchos estudios, digamos, de opinión pública venían ya mostrando cómo la imagen del presidente venía, digamos, bajando, ¿sí? ¿Sí? Entonces me parece que hay un poco y un poco, pero me parece que también hay un poco también un hartazgo, y también un hartazgo en el sentido de que los resultados que él prometía, digamos, sobre todo económicos, porque también hay que tener en cuenta, a ver, los hechos de corrupción casi siempre, o sea, nunca han explotado, o sea, un gobierno no ha explotado por sí solo, digamos, por los hechos de corrupción. No. Han venido acompañado, y sobre todo de crisis económica. Hay que recordar que el voto argentino es un voto económico siempre. Sí. Y en este momento me parece que impacta mayormente todo este hecho de corrupción, y si bien, como vos decís, es mucho más sensible que el caso Libra, porque obviamente estamos hablando de personas con discapacidad y es ultramente sensible, pero fíjate vos que también el caso de los jubilados, que vemos todos los miércoles cómo los reprimen, vemos cómo salen, no, fíjate vos que no causa el mismo impacto que ha causado esto, pero me parece que es porque van sumándose causas. Vos fíjate que ayer escuchaba a Morinigo, que decía, bueno, el rector de la Universidad de San Luis, que decía esto de cómo en un principio la educación estaba sola, digamos, haciendo el reclamo, y hoy se van sumando distintas cosas. Entonces me parece que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la situación de los jubilados, tiene que ver con la situación de las personas en situación de discapacidad, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces no sé si es una estrategia puramente de Milei, sino que me parece que también hay un poco y hay un hartazgo, algo de resultados que no se están viendo, una economía que está totalmente frenada, estamos viendo el avance de las importaciones, digamos, de procedencia de China. Digo, yo que estoy acá en Mendoza, estamos viendo las importaciones de Chile. Entonces, de Chile, sí. Estás viendo una economía que está dando, o sea, la microeconomía está en crisis, después tenés una macro bastante incierta, porque también ves que no, que las cosas que venían diciendo estaban sostenidas, como nosotros veníamos viendo con alfileres, pero cada vez es más visible todo. Entonces me parece que más allá de estos hechos de corrupción se van sumando muchas otras cosas, y ahí me parece que es el impacto que tiene hoy en la Libertad Avanza. Habría que ver qué va a pasar, si esto va a tener impacto en las elecciones, que ahí es donde nos preguntamos también, porque yo creo que ahí va a haber, en ese voto que no está definido todavía, cuánto impacta esto, ¿sí? Y ahí me parece que vamos a tener más o menos un panorama más claro, por lo menos en las próximas elecciones, que son las de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que vamos a tener un panorama más claro, a ver cuánto de esto impacta en los votantes. Sí, yo pensaba no como algo, como una estrategia deliberada del gobierno, sino como que finalmente, porque digo, Milei gana diciendo que va a destruir al Estado. Él, o sea, lo dijo y de esa manera ganó. Y destruir al Estado también es destruir a la política. Entonces, yo estoy viendo que justamente esto termina, digo, todo el circo en el Congreso, estos casos de corrupción, termina generando que la población se aleje cada vez más de la política, descrea por completo, y eso también es parte de su objetivo final, más allá de que él termine involucrado penalmente. Digo, eso es lo que me genera como esta doble sensación de un impacto deseado y no deseado a la vez por parte de... Tal cual, en eso coincido, como puede ser que eso también, es más, eso puede también impactar en esta, en este abstencionismo que veníamos viendo en las elecciones anteriores. Gente que decida no ir a votar porque está cansada, la gente está harta de estas discusiones. Eso también es real, porque también creo que, a ver, hay un problema enorme que es en los partidos políticos. Creo que los partidos políticos están en una crisis total de representación, y esto es algo que viene de hace rato. Fíjate que a pesar de todos estos escándalos de corrupción, que no son de ahora, digamos, que porque han venido, que ha sido, digamos, como el que ha impactado más fuerte, digamos, pero ya vienen varios en este corto plazo, podríamos decir, en este corto plazo de Javier Milei. Y fíjate vos cómo esto al final la oposición no puede todavía, digamos, capitalizarlo del todo, porque no puede armarse. Fíjate, digo, no solamente hablando del peronismo, el radicalismo, el peronismo, el radicalismo, no pueden todavía ofrecer una contrarrespuesta. Lo único, el radicalismo que hace directamente es más, se alía a Javier Milei y si puede, digamos, se desafilia al partido y se afilia a La Libertad Avanza. O sea, ese es el nivel, digamos, de sus convicciones. El peronismo no puede ofrecer hoy una respuesta. Todavía no encuentra la forma de hablarle a esta nueva sociedad, de seguimos con este mismo problema de poder reinventarnos, digo. Entonces me parece de que sí, esto está, va a afectar efectivamente al votante, va a afectar a la gente, al ciudadano común, al ciudadano que no puede estar todo el tiempo, o que no está todo el tiempo mirando noticias o escuchando, pero cuando escucha estas discusiones, y que la verdad que la gente, es cierto, está totalmente cansada, y sobre todo porque su realidad es cada vez peor. Entonces también dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué? Entonces sí, esto provoca un daño a las instituciones gravísimo. Pero también vemos que, más allá de que las fuerzas políticas, digamos, que los partidos políticos no puedan representar a la sociedad, vemos que el Congreso, dentro de todo, y lo hemos visto esta semana, está funcionando, digamos. Hay un Congreso funcionando, más allá de que el gobierno dijo de que estaba, digamos, secuestrado por el kirchnerismo. Si uno mira las votaciones, y esto es un ejercicio, digo, que deberíamos hacer como ciudadanos, mirar cómo votaron, vemos que ha sido bastante plural el consenso hacia, por ejemplo, digo, en el financiamiento universitario, en lo del Garrahan, distintas fuerzas políticas. Entonces me parece que hay que el problema es esto, de poder dar como partido político, dar una respuesta y dar algo, digamos, una propuesta que siempre decimos, una propuesta superadora a lo que propone La Libertad Avanza, que la Libertad Avanza lo único que propone es destrucción de todo, y nada nuevo. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? El ciudadano común no está todo el tiempo atento a eso, a ese detalle. Me parece que ahí debemos prestar atención en esto de que sí, el Congreso está funcionando, el problema es de los partidos políticos. Me parece que está ahí la situación, sin duda. Sí. Y para vos, digamos, que no, te voy a tirar medio un ladrillazo, pero ¿dónde está el poder real, digamos, que sostiene o quita el sostén y eleva a otro dirigente, a otro funcionario, a otra figura? El poder real que pareciera soltarle la mano a alguno y beneficiar a otro, porque hoy por hoy aparece muy debilitado y muy silenciado todos los que lo acompañaban, pero hay siempre un plan B detrás. A ver, yo creo que el poder real, y como siempre en estos gobiernos de extrema derecha o de derecha, digo, siempre está en las corporaciones, en estos círculos rojos que uno nombra, de, digamos, de los grandes empresarios. Parece que el poder está ahí. Y estos son, fíjate que si uno mira estos días, está como todo muy, muy silenciado. Entonces me parece que están mirando. Ayer veía, por ejemplo, digo, también muchos medios de comunicación, veía a Johnny Viale como que ha sido, digamos, el niño mimado de Milei, hoy le está soltando la mano. Entonces vemos cómo hay también ahí unos pequeños indicios de que hasta dónde acompañan a veces a un gobierno. Y el Poder Judicial también es otro que también hay que ver cuando los gobiernos empiezan a perder, digamos, y esto está estudiado en la ciencia política, cuando los gobiernos empiezan a perder credibilidad, cuando empiezan, digamos, a perder fuerza, cómo el Poder Judicial empieza, digamos, a actuar. Y esto también se está viendo claramente. Sí. Son signos de debilidad que no se habían visto hasta ahora, al menos. Exacto, hasta este momento habíamos visto que el poder económico lo acompañaba ciegamente, y vos fíjate que ya empiezan a encenderse estas luces, digamos, no sé si rojas, pero sí, digamos, luces de precaución. Entonces me parece que ahí tenemos una cuestión interesante para mirar, para prestar atención. También va, yo creo que también esto, la elección de octubre también va, me parece que los mercados están atentos a esa situación también. Entonces creo que hay varias cosas como para ir prestando atención. Hay varias luces encendidas, digamos, de alarma para La Libertad Avanza, y me parece que eso es lo que, y ahí creo que los partidos políticos, digamos, las principales fuerzas, digamos, deberían estar capitalizando este momento, y es lo que siento de que falta, que falta muchísimo. Digo, en el PJ tenemos la enorme dificultad siempre para trascender los liderazgos, digo, porque hoy tenemos a Cristina que está inhabilitada, pero también por el otro lado vemos que hay una incapacidad de que salga un nuevo que emerja un nuevo líder, y esa emergencia de un nuevo líder no tiene que ver con olvidarse, digamos, de Cristina, sino que tiene que ver con que, bueno, hay que adaptarse a esta situación, me parece, y esa plasticidad que siempre había tenido el PJ esta vez me parece que ha quedado un poco desdibujada. Si bien la cuestión del liderazgo la ha tenido siempre, la cuestión de trascender los liderazgos. Entonces, ahí hay una situación también a rever dentro del PJ. Sí, sí. Seguramente en estos momentos, mientras hablamos, habrá muchas consultoras haciendo encuestas, buscando a ver, reflejar todo el impacto social que esto tiene, ¿no? Sí. Así que seguramente ya tendremos datos. Ya tendremos datos y seguramente volvamos a contactarte para charlarlos y analizarlos. Bueno, fue un gusto entonces hablar con ustedes y bueno, el poder reflexionar sobre estos tiempos que nos tocan. Vamos a ver cómo sigue todo. Tiempos de mucha reflexión, pero también de acción, ¿no? Y eso quizás es. Tal cual. Me parece que ahí está el tema. Me parece que es accionar. Y por eso digo, a ver, seguramente vamos a tener muchos datos, pero me parece que esos datos deben tomar lectura urgente los partidos políticos. Tal cual. Totalmente. Así es. Un gusto como siempre. Claudia, un placer conversar contigo. Gracias, igual para ustedes. Gracias, que tengas lindo día. Hasta luego. Gracias, igual. Muy bien, pasaba entonces la politóloga Claudia Lobato, que charlando de todo esto que va a ser complejo, ¿no? Porque además. Sí, con las primeras horas también, porque es una noticia, son noticias en desarrollo, no conocemos los alcances que puede tener, no sabemos si los teléfonos caen en manos de los técnicos de Bullrich y borran todo, y esto es un humo más que termina disipado, o termina siendo una herida profunda que que, valga la redundancia, profundiza esa debilidad que estamos viendo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa puede pasar, la verdad, más en este país y más con la intensidad además, que venimos manejando. Además, y encima está la vidente que dice. Viste, hay dos. Hay una vidente. Ah, yo vi una señora. Una señora que, sí, que es una vidente que dice que va, que el gobierno de Milei va a terminar y va a terminar sí. Un señor de otro signo político. Y todos lo están mirando mucho a Mayans. Y todos lo miran a Mayans. Hay quienes lo miran a Pichetto. Bueno, pasa que no sería tan claramente de otro espacio. Perdón, señora vidente. Sí, ese es Pichetto. Pero bueno, más allá. Después hay otra, una tarotista también, que le dice que le tiró las cartas. Sí. Digo porque es algo que utiliza también Karina Milei, es conocida. Digamos, vi el meme igual, de si fuera tan buena tarotista hubiese visto venir esto. Pero quiero decir, pero tiene el sesgo de confirmación, a eso me refiero. Sí. Para el gobierno tiene un sesgo de confirmación. Bien. La tirada de tarot que dice que también, que le salieron todas las cartas mal y terminaría el gobierno en breve. ¿Qué sé yo? Yo por ahí... voy más por el lado de la política, ¿no? Y de la propuesta y de la acción política de los distintos partidos y de las agrupaciones sociales y de la población en general. Totalmente, ¿sí? Pero, totalmente. ¿Quién sabe? Tampoco teníamos en el radar a Españolo hasta hace dos meses, un mes y pico, cuando saltó todo esto con Jan Moche, y acá estamos. Sí, yo había notado acá, antes de irnos al tema, que no quería dejarlo afuera, porque son cositas que sí hay gente que, sin ser ni tarotistas, ni videntes, ni astrólogos, vienen diciendo que son personas que han investigado bastante profundo, tanto al presidente, antes de ser presidente, como a su hermana. Uno es Juan Luis González. Sí, sí, el autor del Loco. El autor del libro El Loco, o sea, él estudió e investigó y entrevistó a muchas personas vinculadas a Milei antes de que Milei sea siquiera candidato a diputado, o sea, lo viene hace rato indagando sobre este personaje, y él hace un poco más de un año tuiteó: la obsesión de Karina por la plata le va a traer muchos problemas a este gobierno. Sí. Bueno, o sea, alguien que conoce muy desde adentro a esa pareja de hermanos. Otro que conoce, como decía recién Claudia, ¿no? Que conoce desde la entraña, la interna, es el propio Alejandro Fantino, que hace un año también le dijo a Españolo: che, mirá que hay coimas, cuídate, porque... Puede haber coimas en Lule Tucumán, le decía. Guiño, lo que no existe, porque es Lules, en todo caso. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Se lo dijo dos veces a de Lule, y hace una pausa Tucumán. Y la otra es Victoria De Masi, que hizo la biografía de Karina Milei, que la investigó a fondo, y ella en varias entrevistas, e incluso bueno, es su conclusión final de la investigación, dice que sin Karina no hay Milei. Uh-huh. O sea, sin Karina Javier Milei no se sostiene ni emocional ni psicológicamente, lo cual también habla de la gravedad de este caso en cuanto al impacto que puede llegar a tener. Así es. 11:34. Lo último de los de despegarse de esto, hay una academia, un instituto libertario que le iba a dar un premio a Javier Milei, y que tres de sus cinco directivos principales renunciaron enojados o disgustados porque le iban a dar este reconocimiento a Javier Milei. Y dicen que no se lo merece porque sus conocimientos técnicos son excesivamente básicos y superficiales. Uh-huh. ¿Sí? Y que no que le hace daño a la escuela. Le hacen daño a la escuela austríaca. Espectacular. Ay, Dios. Espectacular. Como ratas por tirante están todos. Bueno, 11:35, un poquito de música y ya llega el profe. Ya está aquí. Ya está acá el profe Andrés Lombardi, porque no se crean que esto que pasa ahora no tiene antecedentes. Y no hay en nuestra historia bastante reciente otros hechos terribles también, y que siempre está en la misma disputa, ¿no? La memoria del pueblo tiene estos hechos en su en su esencia. En su esencia. Así que está bueno volver a ellos. Y por eso cuando estos fulanos hablan de los para siempre. Música, vivamos. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passam tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passem em casa, estou te esperando. Passem em casa, estou te esperando. Estou esperando visita. Você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com meus lençóis. Passe agora, passe aqui, um momento pra ficar no sóis. Passe em casa, tô te esperando. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que... Passe pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões. Solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Muy bien, 11:40 minutos en la mañana de Mira Vos. Era Tribalistas. Tribalistas. Pasa en casa. Así es. Bueno, como te anticipábamos, aquí está el profe Andrés Lombardi, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Ceci, buen día, Pablo. ¿Todo bien? Todo tranquilo, contento de estar acá. Bueno. Un sábado por medio, me gusta mucho. Me alegro, visitarlos. A nosotros y a nuestra audiencia especialmente, también. Espero. También le gusta mucho sus participaciones. Bueno, hablábamos de mucha actualidad en esta primera hora y media, mucha actualidad, pero también hay mucha historia en Argentina, y que muchas veces tiene que ver con nuestra propia actualidad, sí, ¿no? Que no se despega. Sí. Así que hoy vamos a estar hablando de una efeméride, otra vez la efeméride nos trae el tema. Aprovechamos, ¿no? Aprovechamos, y tiene que ver con lo que se conoció como la masacre de Trelew. La masacre de Trelew, año 1972, exactamente, un 22 de agosto, ¿no? Se cumplió ayer un nuevo aniversario. Bueno, para los que... Antes que nada, lo más importante es ubicarse en el mundo en el que estamos hablando, ¿no? 1972. Sí. Era un mundo muy diferente del actual en su concepción ideológica. Calculemos que estaba un pueblo... que comía arroz al otro lado del mundo, estaba poniendo de rodillas al imperio norteamericano, la revolución cubana que venía triunfante de allá, hacía ya más de 10 años, en el 59, el socialismo recientemente triunfante en Chile, las luchas de los pueblos africanos, era un mundo donde el futuro estaba al alcance de la mano. Y donde los jóvenes estaban muy implicados en este cambio que se estaba dando en el mundo, que al final, sabemos y lo hablamos en otras ocasiones, terminó saliendo disparado para el otro lado, ¿no? Sí. El principio de los 70 es el comienzo del neoliberalismo a nivel global. En este momento está totalmente en disputa el próximo modelo. En este contexto, en la Argentina hay una dictadura, gobierna Lanusse. Es el tercer dictador de la Revolución Argentina, Onganía, Livingston y Lanusse. Y ya están actuando algunos grupos que luchan contra la dictadura. Varios grupos que se han formado recientemente, los montoneros, surgen en 1970, así que en 1972 tienen 2 años de funcionamiento, el ERP, la FAP, la FAR. La dictadura crea una cárcel, destina una cárcel de máxima seguridad en la Patagonia, en Rawson, lo que considera que es una cárcel inexpugnable, justamente para encerrar a estos presos políticos, estos miembros tanto del sindicalismo combativo como de las organizaciones revolucionarias. En Rawson en ese momento está Tosco detenido. Y están detenidos casi toda la dirección del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, Santucho, la señora de Santucho. Está detenido un miembro de la conducción de Montoneros, el Vasco Bacanarvaja. Y está detenido también los dos dirigentes máximos de la FAR, el Pelado Satinsky y el Negro Quieto, que luego van a integrarse a Montoneros y van a formar parte de la dirección de Montoneros. A mí me interesa dos cosas de esto que me gustaría compartir. Cuando Rawson se transforma en una cárcel para presos políticos, revoluciona todo el pueblo, un pueblito. Claro. Un pueblito, estamos hablando, ¿no? Hace 50 años, imagínate Rawson, hace 50 años. Cada preso político tenía un apoderado, estaban muy lejos de sus familiares, muy lejos de sus abogados, y para hacerles llegar las cosas, cada preso político tenía designado un apoderado. Los apoderados eran vecinos de Rawson. Se había hecho un trabajo político con los vecinos. Esto para ver hasta qué punto la población civil bancaba y se sentía identificado con los reclamos de las organizaciones revolucionarias de aquel momento, que eran luchar contra la dictadura, nada menos. De hecho, los vecinos de Rawson reciben a los familiares, tiran colchones en el piso. Escuchaba un testimonio de una mujer que decía: yo no sabía si tenía esa comida para mi familia o para 20 personas más. Claro. La solidaridad de los vecinos con los presos políticos es total, y es esto, es justamente lo vinculado que estaba al pueblo la lucha revolucionaria. Otra cosa que también es destacable es el funcionamiento que tienen estas organizaciones dentro de la cárcel. Las organizaciones continúan su funcionamiento orgánico en las prisiones, en todas las cárceles del país. Siguen existiendo dentro de las cárceles las jerarquías militares que ellos usaban. Se pone especial énfasis en el entrenamiento dentro de las cárceles, que estaba prohibido hacer gimnasia, pero bueno, los tipos se la rebuscaban para mantenerse en forma. Tenían 20 años casi todos, ¿no? Claro. La genética ayudaba, sí, ¿no? Sí. La formación era muy importante, la comunicación dentro del penal, ¿no? Se transcribían libros enteros en papelitos de cigarrillo, se discutían, se hacía formación política, se comunicaban a través, por ejemplo, de los caños de los inodoros, ¿viste? Vaciaban los sifones de los inodoros y se comunicaban de un piso a otro. Por ahí la socialización de las diferentes organizaciones, se ponían de acuerdo y uno contaba una película y entonces todos se ponían a escuchar y era como que todos veían la película, uno la tenía que estudiar y después narrarla. En fin, y el objetivo principal de todo preso revolucionario, que era escapar para volver a integrarse a la lucha. Esta era la obsesión que tenían ellos, de tal manera que todos sus desplazamientos dentro de la cárcel eran meticulosamente milimetrados, medidos, ¿viste? Desde la puerta del calabozo hasta la puerta del baño hay 3 metros 20, yo tardo 30 segundos en hacerlo, de acá puedo ver la garita aquella. Era toda su vida pasaba en función de planificar la fuga. El primer intento de fuga que hacen es hacer un túnel en la Patagonia, imagínate. Esto lo desechan, queda una parte del túnel hecho que ellos después lo van a utilizar de embute, que le decían a los almacenes, ¿no? Logran la complicidad de un guardiacárcel, Facio, un tipo que justamente había sido guardacárcel de Lanús, preso cuando intentó el golpe de Estado contra Perón. Y así logran introducir un uniforme militar y un arma. ¿Cuál era la idea? Los militares periódicamente entraban a las cárceles a hacer requisas. Y comenta que trataban muy mal a los guardiacárceles, a los policías, ¿no? Los militares se consideraban superiores y los verdugueaban, tanto a los presos como a los guardiacárceles. Entonces la idea era simular una de estas visitas. Vaca Narvaja, que después fue comandante de Montonero, en ese momento era miembro de la conducción, había hecho una carrera militar en el liceo. Entonces era el indicado supuestamente para personificar a un oficial que entraba a la cárcel con una patota, que eran los que iban de civil. Y así se empieza a planificar esta fuga, una fuga que se consideraba imposible. Los compañeros dentro de la cárcel tenían plena seguridad de que lo podían hacer, los compañeros fuera de la cárcel no tenían tanta seguridad, y esto influyó mucho en cómo se terminó dando la situación. La toma empieza un 17 de agosto a las 6 de la tarde. Esto ni el día ni el horario lo ponen los compañeros que hacen la fuga, porque dependían de un avión que venía de Comodoro Rivadavia con rumbo a Buenos Aires y que era el que iban a utilizar para fugarse, para salir de Rawson, porque si no era imposible. Si salí de la cárcel y no salís a ningún lado. Al desierto. Es como la Siberia, digamos. Sí, para, sí, sí. Al desierto, tal cual. El plan se empieza a poner en práctica. Entonces, toda la cárcel, 130 presos políticos, era la expectativa era que se fuguen todos. Toda la cárcel, como un mecanismo de relojería, se pone a actuar en función de esto. Las mujeres tejían boinas para simular disfraces militares. Los muchachos se habían dejado toda la barba y el pelo largo, y en ese momento se afeitan y se cortan el pelo para... La idea era aparecer de la fuerza de seguridad, porque en principio el plan consistía en llegar hasta la puerta, que tenían que atravesar los 3 pabellones hasta la puerta, y que los escalones anteriores vayan tomando a medida los 3 pabellones, asegurándolos, y sacándole las prendas a los guardiacárceles y poniéndosela a ellos. Los guardiacárceles los meten en un calabozo. Recordemos que tenían la complicidad de uno de ellos, que los ayuda mucho en esta tarea, exagerando que hay que rendirse, rindámonos ya, entreguemos todo, qué sé yo. De todas maneras, cuando llegan a la puerta de ingreso, digamos, donde está la barrera, ¿no? Donde no la puerta de ingreso, sino más afuera del penal, ahí hay un destacamento, se origina un tiroteo. Ahí la idea de los compañeros revolucionarios era no causar bajas en el enemigo, pero bueno, ahí se provoca la baja de un guardiacárcel de Valenzuela. Este tiroteo un poco alerta a la policía que estaba afuera. Del lado de afuera, mal que sí. Un tiroteo los alerta, ¿no? Sí, sí. Pero igual los convencen enseguida, le dicen, no, se escapó un tiro, qué sé yo, se calman todos. El penal estaba tomado adentro, un hecho inédito, tomar un penal desde adentro, sí. Totalmente controlado, hasta el director del penal, hasta la oficina del director del penal. Las murallas exteriores no estaban controladas, pero no estaban teniendo conocimiento. Lo que veían de afuera, las garitas, era que había un milico que pasaba, viste, caminando por los pasillos. El pasillo que comunicaba de pabellón a pabellón se veía desde afuera. Solamente toman las garitas de la parte delantera, que es por donde ellos van a salir. Este era el plan desde adentro. Desde afuera, otros compañeros expropian dos camiones y dos o tres autos más. Están esperando una señal que tienen que hacerse del pabellón de mujeres moviendo un pañuelo. Y acá es donde me parece que justamente lo imposible de la fuga hace que los compañeros que están afuera con los camiones vean algo que no ocurre. Ellos interpretan que la señal que da adentro es que fracasó. Están todos los tipos en la puerta, 130 tipos en la puerta. Se habían hecho con todas las armas, tenían cantidad de fales en la puerta esperando a los camiones para subirse, para ir al aeropuerto. Era todo muy cronometrado porque un avión baja, está un ratito y sale. Los camiones dan media vuelta y se van. Ahí hay un muchacho, Hobart, que desobedece a la orden del convoy y se acerca hasta la puerta del penal en un Falcon. Y ahí es cuando los compañeros se enteran de que los camiones están yendo. Se decide que los compañeros de la dirección de las organizaciones guerrilleras, que son estos compañeros que nombré antes, salgan en el Falcon y los demás y tienen que pedir remis. Sí. Ese era el plan B. Los compañeros que van en el Falcon rumbo al aeropuerto con urgencia para poder detener el vuelo. Fíjense toda la organización, ¿no? Porque adentro del avión también había dos o tres guerrilleros que tenían que tomar el avión, claro, para que suban los otros. Los que van en el Falcon rumbo al aeropuerto se detienen también un tiempo buscando los camiones, dicen, no, puede ser que se hayan ido, se han perdido, tienen que estar por acá. Bueno, no los encuentran, esto también los retrasa. La idea de los remises también es llegan tres autos, suben los 19 compañeros. A estos tres autos también se atrasan mucho en el vuelo. Bueno, como estamos de tiempo, porque como verás es una película. Es una película. No, sí. Que no, nadie entiende por qué. Sí, me parece que no sé si totalmente. Sí. Bueno, los compañeros de la dirección llegan al aeropuerto, logran detener el vuelo, logran subirse, disfrazados de militares, los compañeros que están adentro del avión están a punto de reventarlos a tiro porque piensan que fracasó la misión y que los vienen a detener. Claro. Esperan un tiempo prudencial, no salen. A propósito, una anécdota muy linda, el piloto de ese avión venía de un tratamiento psiquiátrico, era su primer vuelo de vuelta. Ay, no. En la aerolínea, que había superado sus temores, y bueno, les toca esto. El avión es desviado a Chile, al Chile socialista. Llegan en ese momento los tres autos, los tres remises con los compañeros, los 19 compañeros, toman el aeropuerto. Pero bueno, el avión se había ido. Claro. Rodeado, ya ahí había, estaba todo reforzado, gendarmería, marina y la policía, estaba todo reforzado porque se imaginaban que iban a venir columnas de guerrilleros de afuera a rescatar a los presos. Y bueno, la cosa fue al revés, fue de adentro hacia afuera. Se entregan estos compañeros, estos 19 compañeros son los que se entregan ahí en el aeropuerto ante un juez y ante los periodistas. Bueno, piden como garantía que el juez los acompañe hasta la cárcel. Ahí está un oficial Sosa que los quiere llevar a la base Almirante Sar, la base de la Marina. No se niegan, qué sé yo, el juez intercede ahí, bueno, lo llevamos al penal, dicen. Lo suben a un colectivo, al juez, a estos 19 compañeros, algunos periodistas, los tienen ahí en el colectivo un rato, vienen los militares, el periodista, el juez lo bajan, a los compañeros los llevan a la base Almirante Sar, donde durante una semana son torturados diariamente. Están en un calabozo, un pasillo que tiene calabozos a cada lado, están ahí encerrados. Y bueno, el 22 de agosto este mismo Sosa entra con tres o cuatro comandos más, les ordenan que salgan a la puerta y ahí adentro de un pasillo que termina en ciego, los ametrallan a todos. Los que estaban más adelante era la mujer de Santucho, que estaba embarazada, que recibe cuatro tiros. La mujer de Baca Narvaja también estaba ahí, es fusilada, el Esgar. Y los que están en último, uno llega a meterse al calabozo y otros quedan muy mal heridos. Empiezan a rematar, este comando empieza a rematar uno por uno a los compañeros. Semejante quilombo en una base, y como ayer dijo Martín Galic, no todos son unos locos carniceros. Llegan otros soldados, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí se termina y esto logra que tres de estos compañeros sobrevivan, muy mal heridos, seis sobreviven. Sin atención médica, tres mueren desangrados y tres logran quedar vivos. Puedo seguir un rato largo más. Me imagino que sí, porque nos estaba faltando toda la parte. La parte internacional. Y todo lo que había de motivación allí, ¿no? De situación política. Sí. Para toda esa lucha que ya se había. Bueno, estábamos frente, ¿no?, a una dictadura. Claro, ¿no? Sí. En principio eso es lo que le daba legitimidad a la lucha, y la legitimidad que le daba al pueblo, y por eso recibía la solidaridad que ya comentamos del pueblo. El por qué lo fusilan, hay unos que dicen que porque Chile no quiere extraditar a los compañeros que lograron fugarse, otros dicen que es al revés, que los fusilan justamente para que los traigan. Baca Narvaja dice: la verdad que las clases dominantes nunca necesitaron demasiada excusa para fusilar a luchadores del campo popular. Verdad. Ya habían ocurrido los hechos del José León Suárez. Sí. Y lo más aceptado es que ahí Allende, en contra de todo su gobierno, le dice: el ejército argentino ha perdido toda la moral, los guerrilleros argentinos se van a Cuba. Había un avión en cubano en Chile hacía 6 días haciendo mantenimiento, chamullando el mantenimiento, esperando a ver cómo se resolvía la situación. Inmediatamente los meten en el avión y estos compañeros de la dirección van a Cuba. Ahí se enteran que los que habían quedado en el aeropuerto eran fusilados. Fue toda una vergüenza para el gobierno militar, ¿no? Le tomaron el penal de máxima seguridad, le tomaron un aeropuerto y le tomaron un avión. Y se fugaron los compañeros de la dirección de la guerrilla. Esto también motiva el escarmiento y termina desmoronando moralmente la misión del ejército, ¿viste? Que era poner orden para vivir en paz y la democracia. Siempre las mismas excusas. Un año después ¿no? Tienen que llamar a elecciones. Siempre las mismas excusas, ¿no? Venimos a poner orden y a terminar con la casta. Con la libertad también. Con la libertad. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, excelente. Como siempre, hay que hacer la película. Hay que hacer la película. Perdón, quería aclarar eso. Hay dos para ver. Una que es Trelew, la fuga que fue masacre, que es del 2004. Y la otra de Raimundo Gleizer, Ni olvido ni perdón. Ajá, claro. Que es más y documental. El libro de Paco Urondo, La patria fusilada, que fue el primero que documentó. Ahí va. Pero la serie de Netflix, tipo El Eternauta, sobre todo esto que acabas de relatar, pero por total, favor, ya. Total. Ya. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Muy bien. Y nosotros nos empezamos a despedir ya, porque 12:00. Es la hora. Sí. Un micro. Sí. Ayer dos hechos hubo aquí en la Encerrero, sí, muy interesantes, para ya los retomaremos. Pero uno tuvo que ver con el corte de ruta o la interrupción un poco del tránsito que llevó adelante el ATE en defensa de los salarios municipales, sí, que según me decían tuvo una muy buena repercusión de quienes transitaban por la ruta, de los autos que pasaban. Recibían los volantes, acompañaban con bocinazos y qué sé yo, más allá de que después el municipio sacó un comunicado medio enrevesado de que había un arreglo de salarial, qué sé yo, con el otro sindicato, pero sí estaban sorprendidos los organizadores de la buena recepción, digo, hablando del clima, ¿no? Sí. De la buena recepción que eso había tenido. Y después a la tarde se llevó a cabo en la sede de ATE, aquella de la Villa de Merlo, una charla sobre que cuyo título era ¿qué, Palestina, qué nos está pasando? O algo así, exactamente, con un filósofo y un, digamos, un intelectual argentino que vive en Berlín, que conoce, que es judío y que conoce muchísimo de todo lo que ocurre en Palestina, la parte de atrás, digamos, de todo lo que hay. Fue muy interesante, muy concurrido. Muy concurrido, muy interesante, con lo cual hay motivación, digamos, y hay clima para generar otras cosas, ¿verdad? Acciones, que es lo que hablábamos hoy con Claudia Lobato. Hay necesidad de hechos. Nosotros nos encontramos el sábado que viene, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, chau chau. Chau chau. Simple.